Esa esponja gris, ese marinero recién degollado, ese río grande, esa brisa de límites oscuros, ese filo amor, ese filo. Estaban los cuatro marineros luchando con el nudo, con el mundo de aristas que ven todos los ojos, con el mundo que no se puede recorrer sin caballos. Estaban uno, 100, 1000 marineros luchando con el mundo de las agudas velocidades, sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo. El mundo solo por el cielo, solo, son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa, son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. El mundo solo por el cielo, solo, y el aire a la salida de todas las aldeas. Cantaba la lombriz el terror de la rueda, y el marinero degollado cantaba al oso de agua lo que había de estrechar, y todos cantaban: aleluya, aleluya, cielo desierto, es lo mismo, lo mismo, aleluya. He pasado toda la noche en los andamios de los arrabales, dejándome la sangre por la escoyola de los proyectos, ayudando a los marineros a recoger las velas desgarradas, y estoy con las manos vacías en el rumor de la desembocadura. No importa que cada minuto un niño nuevo agite sus ramitos de venas, ni que el parto de la víbora, desatado bajo las ramas, calme la sed de sangre de los que miran el desnudo. Lo que importa es esto: hueco, mundo solo, desembocadura, alba no, fábula inerte, solo esto, desembocadura. Oh esponja mía gris, oh cuello mío recién degollado, oh río grande mío, oh brisa mía de límites que no son míos, oh filo de mi amor, oh hiriente filo. Navidad en el Hudson, Federico García Lorca. Que pertenece al libro Poeta en Nueva York, que escribió, ¿no? Justamente en esa ciudad. En 1929 y 1930. Y una pequeña curiosidad sobre García Lorca también, que, bueno, poeta español, granadino, que perteneció a la llamada generación del 27, y fue porque justamente en diciembre del año 1927 se juntaron un montón de poetas y hicieron un homenaje a Góngora, un poeta del, ¿no?, de la, del siglo de oro español. Así es. Que había muerto 3 siglos antes. Así que bueno, eso. Diciembre. La Navidad, Lorca, diciembre, y ahora la Navidad amarga, en la voz de Lila Downs. De una vez, de un solo golpe, ¿por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gusta. Que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber. aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, querido Sebastián. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Perdón. ¿Le gusta la Navidad a usted? A mí me gusta, sí, me gusta bastante, porque me voy a la casa de mis tíos y hacen asado, hacen empanadas, hacen comida. Me gusta el barrio de mis tíos, que es Berizo, cerca de La Plata, así que me encanta, es re tranquilo, me encanta. A mí no me gusta la figura del Papá Noel. Ah, bueno, esas cosas ni las pienso. Sí, es verdad, es algo religioso, ya me olvidé, yo la verdad me olvidé. Eso es un motivo de juntarse y, con la sí, gente la que tiene. Sí. También, no, que tiene eso también. Y los Papá Noel acá, todo transpirado, viste, se disfrazan y le corre la gota toda grasosa de... Ah, qué feo, por favor. Los Papá Noel de los shopping o sí, de los supermercados. Sí, todo. Pobrecito, qué laburo ese, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que salís odiando la Navidad, Papá Noel y la... Y los regalos, la compra desmedida. El consumismo, compre todo lo que pueden comprar, ¿no? Consumismo a full. ¿Y qué relación tendrá igual la Navidad esta con la Navidad original? No tengo idea, ¿vos Sebastián tenés idea? Porque se supone que la Navidad, que es en la tradición judío-cristiana, el nacimiento de Jesucristo. Supuestamente... porque es un tema bastante complicado por lo que estuve averiguando, tendría que ser eso. O sea, hay cuentas que basándose en los testamentos no dan como que fuera el nacimiento 25 de diciembre de Jesús. Entonces hay otra versión que dice que más o menos corrieron la fecha un poquito para hacerla pegar con otras festividades paganas que se hacen en esa fecha, porque hay un montón de festividades, porque es el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el de verano en el hemisferio sur. Que eso comentamos justamente recién. Y la Navidad se encarama ahí. Y es como que la pegaron para... ¿Quién la pegó? El cristianismo, ¿no? Para... En algún momento la iglesia dijo, es acá, es ahora. Sí, lo corrieron para que pudieran meter, ¿no? Solapar el cristianismo a través de las fiestas paganas, hacer como un sincretismo para que se pueda meter que marketing, digamos. Clarín sigue mintiendo, nos mintieron también de esto. Es una mentira todo esto. Es lo que entendí yo, porque es un tema bastante complicado por lo que veo. Empecé a leer las fechas, empecé a ver diferentes teorías. Este magneto. Bueno, es interesante igual, ¿no? Porque, sí, claro. No, y además el símbolo, porque la religión, la iglesia sobre todo, ¿no? Cristiana... también utiliza el símbolo del sol, que es tan fuerte, ¿no? Y el sol era también las deidades más importantes en muchas de las religiones politeístas del mundo. Sí, tanto romanos como aztecas, como escandinavos. Egipcios, todos en esas fechas. No sé si los egipcios, pero los... No, digo, pero la figura del sol. Ah, bueno, sí, el sol siempre fue venerado. Pero estos que te digo, en esa misma fecha veneraban el sol, porque, bueno, era el solsticio. Y algo en el sol, o sea, se agranda o está en el punto más alto. Exacto, en el cenit. Sí, exacto. Al mediodía está sobre el trópico de Capricornio en el sur. Sí. Y en el, bueno, y viceversa, ¿no? Y hablando de sincretismo, ¿no? De mezclas, el árbol de Navidad, ¿no? De la Navidad. Sí, sí. Viene de precisamente los escandinavos, que para ellos el árbol del universo se llama el Yggdrasil, y en esas fechas adornaban un árbol perenne, ¿no? Como un pino, suponente, que simbolizaba el Yggdrasil, el árbol del universo. Y esta costumbre es la que después se transformó en el arbolito de Navidad. Ya me parecía a mí que no era de Santiago del Estero el árbol de Navidad. Un pino, ¿no? También, qué cosa rara esas costumbres, ¿no? Sin desmerecer, digo, pero estamos rodeados de costumbres... Que no son nuestras. Sí, pero que sí, también hay lindas y bellas que se producen o que son producto también del sincretismo, del mestizaje, de los viajes de las personas, ¿no? Que migran y se mueven por el mundo, desde la música, el arte, un montón de cosas. Pasa que cuando hay ciertas costumbres que son tan como extranjeras, pero no en lo conceptual, sino que digo, no tienen que ver con, ¿no? Cosas para el frío en el calor. Por ejemplo, sí, sí. Digo, o el consumo en una festividad supuestamente religiosa, etcétera. No, el símbolo de Papá Noel, rojo, viene el rojo por una bebida. De la Coca-Cola. Claro, exactamente. Coca-Cola refresca mejor. ¿No conoces la canción? Bueno, Coca-Cola. No, pero... Coca-Cola, señoras y señores, es el símbolo perfecto del amor, mor, mor. Después le cuento lo que era el mor. Salgan a comprar. Ese ha sido Pablo Marrero. Salgan a comprar, que los shopping están abiertos, ¿no? Hay como varios días que están abiertos todo el día y toda la noche para que compren, la gente vaya y compren. Los empleados de los shopping felices de estar hasta las 4 de la mañana vendiendo y laburando. Así que salgan a comprar, que se acaba el mundo, o por lo menos se acaba el año. Que también se llama Diciembre, de la cantante Nora Jones. Y antes nos quedamos con la duda, Seba, de por qué se celebra, se conmemora y se hace feriado el 8 de diciembre. Es una fecha arbitraria. Como todo, casi, ¿no? Sí, porque seguimos con la truchada. No sé si es una truchada, es una. Alguien tenía que en algún momento decir, bueno, a partir de ahora, la Inmaculada Concepción. Primero vamos a explicar qué es eso, ¿no? ¿Qué cosa es la Inmaculada Concepción? Es un oxímoron. Es un dogma. ¿No? Es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Yo vivo un balón. ¿Qué entendés vos? Una cosa que tiene dos términos que son opuestos. ¿Cómo cuál? Contradictorios. ¿Qué entendés por? Como la concepción de la vida inmaculada. ¿Y qué entendés? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Lo inmaculado es sin mácula, sin mancha. ¿Y cuál fue el hecho? ¿Quién nació? Volvemos a hablar de lo mismo, de la religión. Sí. ¿No? Sí. De Jesucristo. No, es el nacimiento de María. Ah, mirá. Pero. Ahí está. Ah, no, porque ya entendí. Bueno, pero contanos, ¿por qué? Pero bueno, a lo que viene este pensamiento religioso vendría a ser que. Le dicen Inmaculada Concepción porque María fue concebida también sin pecado. O sea, no Jesús. Ella, cuando nació, cuando fue concebida, antes de nacer. Fue concebida sin pecado. Sin o sea, seamos literales y expresos. O sea, tuvieron sexo, pero no fue pecado. No, o no tuvieron sexo. No es que no tuvieron sexo. Es que encima no lo aclaran. O sea, estamos descubriendo algo. Porque en las primeras festividades se la pasaban tomando vino. Los primeros cristianos que se juntaban en unas tumbas, así en unas catacumbas donde se escondían de los romanos. Y entonces veían cosas. No queremos ser irrespetuosos con los creyentes. No, o sea, pero ¿por qué va a ser respetuoso? No, digo. Pero, ¿y entonces? O sea, ¿qué quiere decir que es sin pecado concebida? Que no carga el pecado original por ser descendiente de Adán y Eva. Entonces ya nació siendo pura y después. Ah, no es que su madre era virgen como ella también. No. No, pero si no ya era como el 2x1. No. Fue todo como natural, pero ella nació inmaculada, pura, sin cargar con el pecado original. Y en esa fecha, este pensamiento, sí, venía desde hace mucho antes y desde la iglesia se venían juntando para decir vamos a expresarlo al mundo. Y el 8 de 1800 y algo, un papa, el noveno, Pío IX, bueno. Ese dijo, que se hace para la Navidad, ¿no? Sí. Con jamón y todo bien, ¿no? La hilación, sí, Ani se ríe. Era Pío IX, ¿en serio? Sí. Bueno, dijo, bueno, a partir de ahora revelamos al mundo este dogma que tienen que aceptar por fe, sí, porque si no son unos pecadores y los echamos de la iglesia y esto es así porque lo dijo Dios, ¿no? Y esto es así, y a partir de ahora, todos los 8 de diciembre, van a ser los días de... Grande el monaguillo Sebastián. Muy bien. Todos. Entonces, muy bien. Aquí estamos, en diciembre, mes de arbitrariedades, y las hay, ¿no? Sí, sí. Hasta el mismo... La misma Navidad es una arbitrariedad, así que... Todo trucho. Por eso no me gustaba diciembre, ¿viste? Todo trucho. Yo dije al principio, ¿no?, que no me gustaba diciembre, me han dado la razón. Todo chino. ¿Y el año nuevo chino? ¿Qué? Bueno, después, ¿no? Como quieras. Porque no, ahora me van a decir que China también... No, bueno, después. Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.